¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? La madre de San Juan Bosco, Margarita Oquiena, conocida entre los salesianos como Mamá Margarita, fue una mujer extraordinaria que se entregó en cuerpo y alma a ayudar a su hijo en sus tareas apostólicas y caritativas. Durante años y años fue una verdadera madre para los cientos de chicos que don Bosco iba recogiendo de las calles y formando. Ante tan grandes trabajos, solo tuvo un momento de desfallecimiento. Un día se presentó en la habitación de su hijo para decirle que no podía continuar, que se volvía a su pueblo natal, Bequis, donde quería vivir y morir en paz. Los muchachos no paraban de hacerle de las suyas. Le tiraban por el suelo la ropa recién lavada y tendida al sol. Le habían destrozado en sus luchas la quinta. Rompían la ropa que llevaban puesta. Le quitaban cacerolas de la cocina para sus huevos. Ya no podía más, se iba. Don Bosco, según se relata en las memorias del oratorio, no apartaba sus ojos de los suyos. La dejó desahogarse. Luego le tomó las manos, se las juntó y en silencio le mostró el crucifijo pendiente de la pared. Tienes razón, Juan. Él padeció más por nosotros. No seríamos impacientes si fuésemos más humildes, dijo Mamá Margarita. Y dicen que al final deshizo su valija y continuó en su puesto de madre de casa hasta el fin de sus días. Como a esta gran madre, a todos nos pasa que a veces nos cansamos en algunas de las cosas que hacemos por los demás, porque nos parece que no nos tratan como nos merecemos, surgen dificultades, nos desanimamos o lo que sea. Pero lo cierto es que si nos llamamos cristianos, debemos tener siempre ante nuestra mirada la vida de Jesús. Él debe ser siempre nuestro ejemplo, no tomemos otros. Debemos mirar a Cristo y a los que siguieron o siguen hoy de verdad sus pasos. Cristo nunca midió su generosidad. Nos amó hasta el extremo, se entregó totalmente para nuestro bien. Dice la Biblia que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Por eso los invito a renovar la paciencia, la humildad y la generosidad en lo que hagamos, poniendo en todo amor sin límites, como el de Cristo, el de Don Bosco, el de Mamá Margarita, el de nuestras madres, padres y tanta gente que nos ayudaron a crecer. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.